Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Hola amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 321 y como siempre, en la Super 107.5 de Rosario. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Boxeo Planeta, la 321. Y antes de comenzar y saludarlos y entrar en materia, quiero pedirle a Dani Bravo 10 campanadas para la pérdida de un grande, ya vamos a decir quién. Bien, así recordábamos el fallecimiento de una de las glorias de la radiofonía rosarina, sin dudas. Se ha perdido un gran baluarte, un gran profesional. Oscar Marino a los 90 años dejó este mundo y bueno, queríamos recordarlo en Boxeo Planeta. Tuve la posibilidad de compartir un programa allá en Radio Gran Rosario junto a Luis Parpacelli. Realmente fue un referente, ¿no?, periodístico, sin dudas, que ha pasado por todos los micrófonos prácticamente de la radiofonía rosarina, decir LT3, LT8, El Mundo de Buenos Aires, Belgrano, Splendid. Bueno, realmente Oscar Marino, que había nacido en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, que cuando era muy chico vino aquí a la ciudad y ya se afincó y quedó para siempre, comenzando a trabajar en los medios a partir de los 14 años, muy joven, muy jovencito, Oscar Marino, que bueno, tuvo también su costadito al lado del boxeo, y él nos contaba en aquel programa lo difícil que era encontrar material, sobre todo en los programas de cable también que supo estar y esperaban, ¿no?, los videos que venían en avión para poder hacer los diferentes programas boxísticos y obtener los resultados, ¿no? Y en lo que fuera el viejo cable hogar y demás. Se trabajaba de esa manera y con los VHS, los viejos VHS, ahí se obtenían los resultados de las peleas que venían del extranjero. Y bueno, así que lamentamos mucho la pérdida de Oscar Marino, un grande sin dudas y que lo vamos a tener siempre presente. Muy bien, arrancando esta edición 321, vamos a dejar las vías de comunicación. Como siempre, se van a poder comunicar al 440-1075. Vamos a recibir mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075, 0341-156-02-1075, ahí voy a recibir mensajes de WhatsApp. También, por supuesto, nos van a poder escuchar a través de internet en www.super1075.com. Ahí está el costadito de la emisora para poder escuchar en directo de cualquier parte que te encuentres Boxeo Planeta en www.super1075.com. Y como siempre en las redes sociales nos encontramos en Facebook a través de Boxeo Planeta. Ahí también me pueden dejar las inquietudes que tengan y en lo posible vamos a ir tratando de contestar a todos los requerimientos que tenemos en los diferentes programas. Como siempre, también los invito a entrar en el blog, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí tenemos toda la información que reflejamos en las diferentes ediciones radiales. También tienen la posibilidad de escuchar los diferentes programas grabados de Boxeo Planeta desde los comienzos, por eso hacíamos la referencia que también está el programa grabado que hiciéramos en su momento con Oscar Marino. Y bueno, eso es un lugarcito que tiene el blog para poder recordar y poder escuchar viejas entrevistas, ¿no? Con todos los que de alguna manera fueron protagonistas de las diferentes ediciones de Boxeo Planeta en estos 7 años, casi 8, ya en el aire, ¿no? Así que los invitamos también a pasar por www.boxeoplaneta.blogspot.com. Con mucho material en la mesa de Boxeo Planeta. Dani me mira porque yo tiro papeles para acá, para allá, pero bueno, de alguna manera Dani lo vamos a ir organizando para ir armando lo que tiene que ver con esta edición 321, ¿no? Por supuesto que agradezco la revista Ringside que me ha llegado con el título Polémica en la tapa, revista Ringside, por supuesto, por cierto, de su director Carlos Irusta. Aquí vemos, como siempre, la colección hace muchísimos años. Desde el, si mal no recuerdo, del 2001, que tengo la posibilidad de que no me falte ninguna de las revistas Ringside. Le mando un saludo muy grande al querido Carlos Irusta, por supuesto que uno de los que tiene que ver con la revista también aquí en la ciudad es el querido colega Néstor Jaime Yuria, que bueno, también escribe sus artículos en la prestigiosa revista Ringside. Polémica, acá vemos a Canelo Álvarez cuando enfrentó a Gennady Golovkin. Tuve la posibilidad de estar en esta pelea con Carlitos Irusta, también compartiendo en Las Vegas, y bueno, estoy ojeando un poquito porque me llegó hoy, y realmente, como siempre, ¿no?, con mucho, mucho material en revista Ringside, se las recomiendo. Pueden encontrarla en diferentes kioscos aquí en la ciudad de Rosario. Pueden lograr comprarla en San Luis y Paraguay, San Luis esquina Paraguay, en el kiosco de diarios de Ariel. Ahí pueden encontrar revista Ringside. Acá veo que escribió también el querido amigo Hugo Basilota, a mis amigos del box, dice, para Hugo Basilota el Canelo ganó por puntos y escribió en revista Ringside, como siempre, ¿no?, con mucha fotografía. Ahí lo vemos a Carlitos también con Osvaldito Príncipe. Bueno, fue acompañado por Mario Grivi. Bueno, toda la barra, ¿no?, que se saben encontrar cuando hay eventos de esta magnitud. Así que agradezco a Carlos Irusta, revista Ringside. Bien, le mando un saludo muy grande a Damián Pelechía, que me hace llegar lo que tiene que ver con el contexto de los resultados de lo que fuera la velada del último viernes 19 de octubre en el microestadio Delmi de la ciudad de Salta, capital, provincia de Salta. Vimos a Marcela Eliana, la tigresa Acuña, combatir por el título mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo frente a Mayerlin La Monita Rivas. Acuña había acusado en la báscula 54 kilos 300, ya veterana para estas lides, 42 años para la argentina. Por supuesto, está afincada hace muchos años en Caseros, en la localidad bonaerense. Retuvo el título ante Mayerlin Rivas, en lo que, por supuesto, vamos a estar tirando algunos detalles de este combate, que por mi parte no la vi ganar para nada a Marcela Acuña. Me parece que la venezolana hizo mejor las cosas. Rivas, que venía con un récord de 15-4-2 con 10 knockouts, Tuvimos la posibilidad de verlo a través de la pantalla de Teis Sport, con organización y producción internacional de OR Promotion. Realmente triste el resultado, porque me parece que de alguna manera empieza a opacar la brillante carrera que ha hecho Marcela La Tigresa Acuña. Yo creo que todos los que vimos el combate vimos claramente que no había sido ganadora. Una pelea a la vista pareja, pero en el detalle realmente la venezolana Mayerlin Rivas hizo muchísimo mejor las cosas, trabajó muy bien en la distancia. De hecho, técnicamente la vi superior a la Tigresa Acuña, con grandes movimientos, con grandes desplazamientos en el ring, muy fina a la hora de trabajar con el jab de mano derecha. Mayerlin Rivas, creo que, además, a mí no me sorprende, porque yo tuve la posibilidad de verla también en vivo cuando en oportunidad combatía en la ciudad de Villa Gornorgales frente a Daniela La Bonita Bermúdez por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Y creo que en esa oportunidad también fue privada del triunfo. Me parece que en aquella oportunidad fue realmente un fallo localista que perjudicó a Mayerlin Rivas, y lo mismo sucedió en esta oportunidad, ¿no? Yo creo que además Mayerlin fue creciendo y evolucionando en su boxeo, y no era merecedora para nada de perder esta pelea. Los jueces dictaminaron 96-94 Edgardo Coduti, 97-93 Raúl Alcorta para la Tigresa Acuña, mientras que la otra tarjeta arrojó 96-94 para la venezolana. De todas maneras, yo creo que estamos acostumbrados a estos fallos también localistas, y esto de que porque si vamos afuera te pasa lo mismo y cuando estamos acá tenemos que defendernos de esa manera, yo creo que no le suma al boxeo. Yo creo que en definitiva la gente no quiere esto, más allá de que por ahí podemos coincidir que cuando a algunos boxeadores argentinos le toca salir a combatir al exterior, lo decimos muchas veces, o lo tenés que pasar por encima al boxeador o tenés que ganar por nocaut. Eso es una realidad. Pero una cosa no quita la otra. Yo creo que nosotros, desde los que estamos en los medios, no podemos hacernos eco de ese fanatismo o ponernos del lado de los que se acercan a ver el boxeo. Y tenemos que ser claros en esto. Los fallos localistas no suman para nada. De hecho, prensa del extranjero vio claramente ganadora también a Mayerlin Rivas, y creo que merecidamente se hubiese quedado con el título de la Federación Internacional de Boxeo de la categoría Super Gallo. Yo creo que ahora en esta categoría Mayerlin se siente todavía mejor que en Gallo, como en aquella oportunidad le tocó combatir con Daniela Bermúdez. Así que bueno, esto tuvo lugar en la provincia de Salta con un gran marco de público. Y me parece que la carrera de Marcela La Tigresa Acuña no merece un cierre de esta manera. Creo que hasta perdiendo bien y dejando una buena imagen, nadie va a tener que reprochar a Marcela Acuña lo que ha sido, lo que le ha dado al boxeo, sin lugar a dudas respetada como la licencia número uno, y la que de alguna manera le allanó y le abrió el camino a todas las chicas que hoy por hoy están transitando el boxeo femenino, y de hecho con grandes resultados, con muchísimas campeonas mundial. Yo creo que ya Marcela Acuña es historia. No creo que merezca un cierre de carrera ganando con fallos localistas. Así que dicho esto, también recordamos que en combate de semifondo, encuadrado en categoría superpluma, la ex selección nacional amateur, triple retadora y segunda en el ranking argentino superpluma, Brenda pescar en la Pumita Carabajal, 58 kilos 700, 15-4-1 con 9 knockout, derrotó en fallo unánime tras 6 capítulos a Paola La Negra Ibarra, quien había acusado en la balanza 58 kilos que 600. Las tarjetas fueron Ramón Agüero 58-56 y medio, Edgardo Coduti 58-56 y Javier Heido 59-56. Por otro lado, en otro de los atractivos complementarios enmarcado en la división crucero, el ídolo local y campeón sudamericano Fedebol y Fedelatina AMB Super Welter, Javier Alberto La Cobra Mamani, 80 kilos Mamani, venció en decisión dividida tras 6 asaltos a Jorge Daniel Piedrita Caraballo, un trotamundos de esta actividad, 79 kilos 300 para Piedrita Caraballo, el santafesino. Tarjetas Edgardo Coduti 58-56 para Mamani, Javier Heido 58-56 y medio para Mamani y Ramón Agüero 57-58 para Piedrita Caraballo. Promete Mamani ya hacer uno de sus últimos combates para ya despedirse definitivamente de esta actividad, que creo que le ha dado mucho porque ha tenido la posibilidad de combatir en el exterior. Hombre devenido de las artes marciales, recuerdo aquel combate frente a un rosarino, una gran pelea con Marco Silvano Díaz en sus comienzos, cuando Mamani dejaba las artes marciales y pasaba al boxeo profesional y que perdiera, ¿no?, con Marcos Díaz. Y bueno, ha hecho una gran carrera ganando y perdiendo, pero realmente Mamani merece una despedida en su ciudad sin dudas. Recordamos que le agradecemos esta información a Damián Pelechía y nos cuenta que abriendo el festival en duelo de norteños en categoría mosca, Mauro Nicolás Zapito Liendro le ganó por nocaut técnico en 2 vueltas al tucumano Juan Bautista Alberdi, quien había perdido, había caído en 2 oportunidades en esta pelea, y bueno, le dio la posibilidad de quedarse con el triunfo a Nicolás Zapito Liendro. Así que estos fueron los resultados, bien digo, de lo que fue la noche del día viernes en el microestadio Delmi de la ciudad Salta Capital. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial y musical de la mano del querido Dani Grau. Ya venimos, ¿eh? Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Quédate en Boxeo Planeta. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel. Y usted le reconoce esta voz. Afiche por el inolvidable Polaco Goyeneche. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios. y te perdí. Bien, amigos de Boxeo Planeta, como siempre prometemos la entrevista, ¿no? Y en esta oportunidad va a ser internacional. Le quiero dar y agradecer este paso por Boxeo Planeta. La bienvenida a Joel Díaz. ¿Cómo estás, Joel? Damián Casino de Boxeo Planeta Argentina te saluda. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Aquí estamos terminando el entrenamiento, ya llegando a la casa a descansar. Un placer estar con ustedes. Saludar a toda la gente, a toda la afición boxística en Argentina. Sí, te escuchamos, Joel, y bueno, recordar, ¿no?, tu paso en los rincones del querido Lucas Matisse, ¿no? Sí, claro, pues hemos trabajado con varios peleadores argentinos, te digo, Lucas Matisse, hemos trabajado, en un tiempo trabajé también con Omar Weiss, y ahora... Rosarino, por cierto... Omar Tito Weiss, rosarino aquí de la ciudad donde hacemos Boxeo Planeta, así que el saludo también a Tito Weiss, que bueno, le ha dado también tanto al boxeo argentino. Y hoy te toca estar en el rincón de un amigo, ¿no? Marcelino Nilo López. ¿Cómo están con el campamento? ¿Ya tienen fecha confirmada para el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, Joel? Sí, parece que nos dieron fecha para el 15 de diciembre. Qué bueno. En la velada de Canelo Álvarez. Ya comenzamos, arrancamos el campamento. Marcelino tiene tiempo aquí entrenando, pero nada concreto para una pelea, para algo a un evento. Claro. Seguro. Y ahora pues me acaban de confirmar que la fecha sería el 15 de diciembre. En eso estamos ahora. Qué bueno, porque bueno, Nino viene de dos importantes triunfos, sobre todo bueno con Pablo César Cano, un triunfo muy importante, y después frente a Brady Prescott, viene con un buen presente, me imagino motivado también por esta posibilidad de pertenecer a un mega evento, y nada más y nada menos que en el Madison Square Garden, Joel. Sí, claro, esas oportunidades importantes, en las cuales muchos fanáticos estarán presenciando. Te perdemos un poquito por momentos la señal, Joel. ¿Cómo nos escuchas? Yo los escucho muy bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ahora te estamos escuchando bien. Decíamos una gran oportunidad para Nino, que viene trabajando hace ya un tiempo muy largo en los Estados Unidos, en el team de ustedes, y imagino también la alegría de él de esta posibilidad que se le da en un lugar tan emblemático, ¿no, Joel? Claro, es una oportunidad muy grande y tenemos que tomar ventaja de ella, porque obviamente muchos fanáticos estarán llegando, y si pienso que su pelea va a ser televisada bajo la televisora, y mucha gente lo va a mirar alrededor del mundo, igual mucha gente que se presente a mirar la función, obviamente van a saber quién es Nino López. Sí, de todas maneras, como siempre decimos, ¿no?, lo que es Nino trabajando en el gimnasio, un chico que realmente muy afincado a los entrenamientos, muy disciplinado, y imagino un excelente campamento de cara a lo que viene, Joel. Sí, claro, ya como digo, ya arrancamos el campamento con Nino, en el cual estamos muy bien, porque él se mantiene siempre activo, aunque no tenga fecha de pelea. Él se mantiene siempre activo, haciendo sus ejercicios, manteniéndose en buena condición física. Entonces ya nada más vamos a comenzar a entrar en lo que es lo importante, es que nos den contrincante y enfocarnos en lo que es estrategia de pelea y seguir adelante y llevar la estrategia hasta llegar al día 15. Sí, imagino, ¿no?, siempre pensando en la oportunidad, una chance de título mundial que todavía no se le ha dado a Nino, y que creo, Joel, y vos vas a compartir, merece por sus últimos triunfos y sobre todo por lo que hizo y demostró frente a Pablo Cano, que venía como favorito y realmente le pudo ganar de manera categórica, ¿no, Joel? Sí, claro, Claro que sí. Y pues esa fue una puerta muy grande para él, al ganarle en una forma contundente a Pablo César Cano. Obvio, se le abrió una puerta grande y luego con Prestas igual. Estamos esperando la oportunidad de que se le dé a alguien un nivel más grande para que claro. La gente conozca más a fondo quién es Nino López. Sí, además también lo que tiene que ver con tu contención, ¿no?, en los Estados Unidos, porque para Nino imagino que no debe ser nada fácil estar tanto tiempo entrenando sin fecha concreta, lejos de su familia, y tiene mucho que ver toda la contención que ustedes le dan ahí en el gimnasio y bueno, todos sus amigos y la gente que de alguna manera lo cobija en los Estados Unidos, ¿no, Joel? Claro que sí, aquí le damos el apoyo siempre, nunca le falta el apoyo. Al igual que su familia en Argentina, él aquí está como todo peleador que hace su sacrificio para llegar a ser grande, y más esperamos la oportunidad y se va a conocer un Nino López. ¿Y cómo todavía no tienen confirmado rival, no es cierto, Joel? Todavía no, yo pienso que en estos días nos dan un rival y ya entonces lo daremos a conocer y ya nos enfocamos en eso. Un oponente, un rival de nombre, nomás está mostrando que nos den el nombre de él. Si tuvieras que destacar una característica de Nino que te hace sentir seguro a la hora de estar en el rincón, ¿qué nos podías decir del boxeo de Nino López? Bueno, Luis, Nino López es un peleador que entiende todas las condiciones de las instrucciones del rincón. Es muy disciplinado, tiene muchas ganas, tiene mucha hambre. Y para mí se me facilita el trabajo porque él tiene el hambre, tiene el corazón, el coraje de llegar a ser un peleador nada más. Le hace falta la oportunidad, le hace falta claro. esa oportunidad nada más. Y pronto lo va a hacer, nada más estamos esperando que llegue el día 15. Y yo pienso que después del día 15 mucha gente lo va a conocer. ¿Crees que él entendió que en el boxeo de los Estados Unidos se necesita un poquito más, meterse un poquito más en el toma y traiga, que es lo que de alguna manera demanda la gente, ¿no?, en el público de los Estados Unidos? Así también lo hizo en su momento Lucas Matisse cuando incorporó un poquito más de agresividad en su boxeo. ¿Crees que Nino también entendió esa parte boxística que hace falta para dar el salto de calidad en los Estados Unidos? Por supuesto, porque obviamente el boxeo es un deporte que tienes que darle a los fanáticos lo que ellos esperan de ti. Hay muchos peleadores alrededor del mundo, y al igual el boxeador argentino, el boxeador mexicano, todo el boxeador latino trae el carisma para darle a la afición lo que quieren ver. Pero al igual Marcelino López es un boxeador que puede ir hacia el frente a intercambiar, y al igual puede boxear, usa muy bien su boxeo, y dependiendo del rival al cual enfrentamos, vamos a hacer estrategia de pelea. Claro. ¿Ustedes están trabajando en Indio, California, Joel? Sí, estamos en Indio, California. ¿Van a hacer el campamento ahí y después ya van a acercar a la fecha, van a ir a terminar algo en Nueva York, o van a terminar el entrenamiento en Indio? No, aquí comienza el entrenamiento y aquí terminamos. Terminan todo, claro. Y después ya con fecha se van para Nueva York. Ya Nueva York, nos vamos la última semana. Joel, y un poquito entrando en otros boxeadores que están a tu cargo, ¿quién tenés para destacar y para contarnos a los argentinos para tener en cuenta que estés trabajando y que veas un futuro realmente en cada uno de ellos? ¿Nos escuchás, Joel? Tengo a Diego. Sí, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Ahora sí. Tengo a Diego de la Hoya, tengo a... Ah, claro. A Francisco Vargas. Tengo a peleadores que vienen sobresaliendo fuertemente. Tengo a Oscar Duarte, un peleador con 15-0, 12 knockouts. Tengo a Joseph Aguirre, un muchacho de Cancún, que también lleva 16-0, y muchos, tengo muchos peleadores ahorita. Tengo un equipo de boxeadores de Rusia que son élites, medallistas de plata, de bronce, que van invictos todos ahorita, y llevan una carrera muy extraordinaria. Ah, qué bueno eso, porque tener, bueno, ya boxeadores con miras a cosas importantes es una motivación para trabajar también, y para que cada uno de los que trabajan trabajan entre sí en el gimnasio se ven motivados en cada uno de ellos, y bueno, seguramente van a salir nuevos campeones mundiales. Aquí en la Argentina, hoy por hoy, nos toca tener un solo campeón mundial, que es Brian Castaño, que tiene fecha cierta con el Indande y Lara. ¿Cómo ves esa pelea entre Castaño y Lara, Joel? Yo honestamente te puedo decir, Castaño es un peleador fuerte que viene a buscar pelea, y obviamente él busca un rival que venga a intercambiar con él. Si Lara viene a buscar a Castaño, se mete en problemas, pero si Lara usa su movimiento de pies, su boxeo alrededor del cuadrilátero, le puede ganar una decisión a Castaño. Qué bueno eso. Se extraña, Joel, Lucas Matisse. Bueno, nosotros lo extrañamos en el ring, ya retirado. ¿Qué recuerdos tenés del trabajo con el querido chubutense Lucas Matisse? Pues después de la última pelea que tuvo, se fue para Chubut, no hemos tenido comunicación. Ahora, pues, ahorita yo le doy su espacio. Una que otra vez nos mandamos un mensajito, pero no hemos estado en contacto, sin comunicación. Estoy en comunicación más con el equipo, con su cuñado Mauco. Ah, claro, con Marco Narváez. Sí. Con Mauco Narváez, con Federico, ajá, su condicionador físico. Estoy en contacto con ellos constantemente. Con Lucas, pues obviamente le doy su espacio. Sí, está en pleno descanso y disfrutando, bueno, merecidamente de una carrera tan extensa y tan dura que ha tenido Lucas Matisse. Joel, como siempre, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Queríamos saber de Nino López. Nos pone muy contento porque lo conozco a Nino, tuve la posibilidad de ver varios combates de él, estuve en los Estados Unidos con él también, y siempre nos interesa saber de su presente, y cuando, bueno, nos encontramos en la posibilidad de que iba a combatir en el próximo 15 de diciembre, queríamos tener tu opinión, y bueno, ya seguramente vamos a tener también la posibilidad de charlar con Nino aquí en Boxeo Planeta. Y bueno, agradecerte un nuevo paso por nuestro programa. Hemos estado compartiendo entrevistas en Las Vegas, y por supuesto agradecerte nuevamente esta intervención en Boxeo Planeta, Joel. Muchísimas gracias por la entrevista. Y al igual, los mantendré al contacto, los mantendré al tanto de lo que está pasando aquí con Nino. Es un chico, es un chico que le ha dedicado a la mayor parte de su vida al deporte. Y pues, al igual, yo me gustaría verlo que se coronara campeón un día. Sí, señor. Y llevara una corona mundial a su tierra argentina, porque se lo merece. Trabaja muy duro él, le ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo al deporte. Es un peleador que tiene carisma para lo que hace y se lo merece como un ser humano. Sí, se lo merece el sacrificio que ha hecho esos años de dejar a su familia, y al igual voy a mantener en contacto a todos ustedes para que sepan lo que vamos haciendo al transcurso del campamento con Nino López. Y en cuanto al rival, en cuanto nos den un rival, se los informaré, y de ahí, si nos siguen dando la oportunidad de estar con ustedes ahí, siéntanse libres de poderme comunicarse conmigo. Y para mí es un gusto informarles lo que está pasando aquí con Nino López. Sé que es un peleador que puede llegar a ser un ídolo grande en Argentina. Bueno, gracias, Joel, y voy a tratar de estar cubriendo esa velada en el Madison Square Garden, así que con posibilidad de encontrarnos allá, nos vamos a dar un abrazo, agradecerte este paso como siempre, y seguramente vamos a estar charlando ya con el rival definido antes de la pelea. Gracias y el abrazo de siempre, Joel. Igualmente, un saludo a todos allá por Argentina, les mando un fuerte abrazo, gracias por todo el apoyo, aquí tienen su casa, tienen un gran amigo, y al igual les agradezco todo el apoyo que nos han brindado. Gracias, Joel. Ha sido Joel Díaz, desde los Estados Unidos, desde Indio, California. Gracias, Joel. Igualmente, buenas noches. Ahí estaba Joel Díaz pasando por los micrófonos de Boxeo Planeta. Ahora en Boxeo Planeta, recuerdos. Gente se olvida, bueno, no, la gente es joven, pero los viejos todos no se pueden olvidar de Monzón. Porque Monzón en la 14 defensa paralizó el país, no se movía un alma. Paralizó todo el tráfico en Roma, paralizó el tráfico en París. Fue un fenómeno que para significarle esto le voy a contar una pequeña anécdota. Cada vez que peleaba Monzón en el extranjero yo ponía a mis otros boxeadores. Por ejemplo, cuando peleó con Mantequilla Nápoles, yo no lo conocía Mantequilla Nápoles ni por foto, pero me recurrí a una película de una pelea que había hecho en París y entonces ya me formé la idea. Punto. Los mexicanos lo contrataron a Angelo Dundi. Angelo Dundi era el entrenador de Casus Clay y de Omar, Sugar Leonard, un fenómeno. Bueno, vino la pelea y la pelea, ustedes se acuerdan si la vieron, fue de menor a mayor y los retiraron. Pasó lo siguiente, como cada vez que peleaba Monzón yo ponía a mi otra gente. Entonces esa noche había peleado Cabrera y había ganado y después Monzón y se fueron y se fueron todos los periodistas, porteños, todo. Y yo me quedé con Daniel González. Y bueno, también peleó y ganó y nos vamos. Y yo me había cansado. Había tres peleas de subir y bajar, estaba recansado. Me siento en un sillón grande y viene Ángel Odunde y me toca la espalda y me dice, Brucita, qué práctico es tu negrito. Va para atrás, te pega, para el costado te pega. Sigiloso me lo fue llevando. Si no se lo quito, me lo mata. ¡Qué tipo bárbaro! Lo más grande que vi. Bueno, mientras tanto, en ese momento, Ulises Barrera, hablando de que el otro era más chico, que el otro era más grande, Cerqui Vialo, lo mismo, con la misma pavada. Nadie, los periodistas porteños, no lo supieron ver a Monzón. Por ejemplo, decían, Ulises Barrera hablaba muy bien, pero hablaba, no sabía mucho boxeo. Sergio Vialo lo mismo. Ahora bien, fíjese la diferencia de opiniones. Uno hablaba en pavada y el otro viendo las virtudes que tenía el argentino. Los porteños lo ignoraban. ¿Lo reconoció Angelo Dundi? ¿Lo conoció antes? Sí, yo Angelo Dundi yo lo conocía antes, porque cuando me fui del país, yo fui invitado por el sobrino de Angelo Dundi a lo de Dundi. Y entonces yo trabajé en el gimnasio de ellos, en ese, y llevé mi gente. Entre paréntesis, allá donde hay uno, hay Morales, que cada vez que peleaban los Monzón yo ponía mi gente. Amílcar, ¿qué tenía Monzón diferente al resto? Monzón era muy práctico, no lucía. Por ejemplo, decían, Nicolino Loche el intocable y Monzón el bruto. ¿Cómo terminaron? Monzón sin una marca, el otro con la cabeza así. ¿Me explico? Esa es la realidad y hoy lamentablemente en el boxeo argentino no hay figura parecida a Monzón. ¿Eh? No hay figura parecida a Monzón. No. ¿Por qué? Porque es un caso excepcional. Por ejemplo, estos argentinos decían que era como famoso norteamericano Robinson. Robinson fue un fenómeno, pero ganó el título, perdió, ganó y perdió. Monzón, de campeón, no perdió nunca. Y se retiró invicto de campeón. ¿Me explico? Eso no lo sabían ver, no lo supieron masticar. ¿Ha cambiado mucho el boxeo de aquellos años a la actual? Sí, ha cambiado. Y usted ve la actualidad. Antes había mucho boxeo en Córdoba, por ejemplo. Yo cada rato iba a Córdoba. En Santa Fe todos los viernes había pelea. Hoy no hay pelea. Yo no estoy con esta gente, no estoy en contra ni de Rivero, ni de Margosian, ni de Arano. Pero ellos piden paloma del campo para los gavilanes de ellos. Y así no hay confrontación entre ellos. Entonces el boxeo está muy triste en la Argentina. Con toda la experiencia que usted ha tenido acumulado, con todo el conocimiento, ¿piensa que podría ser más explotado en el buen sentido todo lo que usted sabe? ¿Siente que todo lo que usted sabe no ha sido realmente reconocido como debería ser? Yo tengo los premios más grandes del mundo, nena. Yo no me puedo quejar. ¿Pero aquí en Argentina? No, en Argentina no tengo. Los premios que tengo en Estados Unidos... hay dos en el Hall de la Fama, dos. Uno es Angelo Dundi y otro es este campesino. Este campesino hacía 12 kilómetros a caballo para ir a la escuela y 12, 24. Así hice primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Se terminó la escuela ahí. No había más. Había nada más que en ese pueblito la estafeta postal, la policía, la escuela hasta cuarto grado. Y después tuve que irme a Escalada para terminar la escuela. Y ahí estábamos recordando, ¿no? Usted, querido oyente, seguidor de Boxeo Planeta, sabrá reconocer esta voz indiscutible, ¿no? Don Amílcar Brusa. Y lo quería traer a colación cuando él decía, ¿no? Y nombraba a los tres principales hacedores de boxeo aquí en la República Argentina, que son Arano, Margosian y Osvaldo Rivero. Y él decía, ¿no? Que no piden boxeadores para sus gavilanes, ¿no? Piden palomas para sus gavilanes y cada uno tira para su lado. Y esto nos suma y así seguimos. Había por ahí un momento en que parecía que se iban a reconciliar Arano y Osvaldo Rivero, iban a empezar a trabajar, a confrontar con sus boxeadores, pero no se dio. Fue solamente ahí un atisbo entre Grifa y Acuña en esa pelea. Y ahí quedó, y bueno, cada uno lleva harina para su costal y nos suman para el boxeo. Ahora ha sumado también Samson Lecoux, y también peleados con todos enemistados. No se juntan, no resuelven trabajar en forma conjunta para sacar buenos boxeadores y que puedan lucirse en el exterior. Y así está, ¿no? Y lo decía Brusa, no tuvo la posibilidad de que se lo premiara en la Argentina y tuvo las mejores condecoraciones en los Estados Unidos. Estas cosas que tenemos aquí en Argentina, en desconocer a grandes en serio como fue Don Amílcar. Pero bueno, esperemos que esto pueda cambiar. Siempre pensamos en una nueva FAB, en un presidente que se ocupe, que se preocupe y que se ocupe del boxeo. Y bueno, no perder las esperanzas en un boxeo mejor. Bien, en la continuidad de esta edición 321 de Boxeo Planeta, dejo nuevamente las vías de comunicación. Pueden llamar y dejar mensajes grabados al 440-1075 o bien dejar algún mensaje vía WhatsApp al 03-41-156-02-1075. Nos encontramos en redes sociales, en Facebook a través de Boxeo Planeta. Si usted recién se acopla a esta edición de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina, acabamos de charlar con Joel Díaz desde Indio, California, Estados Unidos, y nos contaba cómo arranca la preparación, el campamento con Marcelino Nino López, hombre de Arano Box, quien está ya hace mucho tiempo radicado en los Estados Unidos trabajando con Joel Díaz. Joel Díaz, que nos contaba, tiene a Diego de la Hoya, el sobrino del Golden Boy y que por supuesto tiene un gran futuro. Por otro lado, sabemos que trabajó en los últimos tiempos con Lucas Matisse. Bueno, realmente un entrenador muy reconocido, quien ha tenido en Timothy Bradley probablemente el boxeador más emblemático que más le ha dado triunfos y sin dudas hoy por hoy tiene la posibilidad de trabajar con Marcelino Nino López, y nos decía, bueno, entre otras cosas, que está muy confiado y que esperan por la posibilidad de la chance de título mundial. Va a estar combatiendo el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, en lo que va a ser la velada, que va a estar presentando a Canelo Álvarez frente a Fielding en pelea central por el título mundial, la Asociación Mundial de Boxeo, en categoría super mediano. Bien. Queridos oyentes, les cuento y le agradezco al querido colega y gran amigo don Néstor Jaime Lluria, que me acercó la invitación para el Día del Boxeador Santafesino. Va a ser este próximo 26 de octubre, 19 horas, en la Escuela de Boxeo Mercantil Corrientes, esquina Tucumán. Corrientes, esquina Tucumán. Dice la invitación de parte de Asociación Empleados de Comercio. Empleados de Comercio rendirá homenaje al boxeo con una jornada dedicada al recuerdo del boxeador santafesino. El día 23 de octubre de cada año se festeja el mencionado día, establecido por la ley 13.586, sancionada por la legislatura de la provincia de Santa Fe. Así que este próximo 23 de octubre se festeja el Día del Boxeador Santafesino, pero nos vamos a estar encontrando, digo nos vamos a estar encontrando porque voy a ser parte y presente el día viernes, ahí en Corrientes, esquina Tucumán, en lo que va a ser a partir de las 19 horas, con una muestra fotográfica que va a estar denominada como Mirada de un Año de Boxeo, a cargo del reportero gráfico Benito Espíndola, a quien le mando un abrazo muy grande, un saludo muy fraterno al querido Benito, que siempre tenemos la posibilidad de charlar en los diferentes festivales de boxeo aquí en los alrededores de la ciudad de Rosario. 19:15, apertura del acto a cargo de las autoridades. 19:30 horas, material audiovisual y comentarios de Mohamed Ali, su relación con Argentina, la UOM y los derechos sociales. Va a estar a cargo del mencionado colega Néstor Jaime Lluria, presidente del círculo Amigos del Boxeo. A las 20 horas van a dar un reconocimiento a figuras destacadas del boxeo, y 20:30 horas culmina y finaliza el acto con un lunch para todos los presentes. Así que merecido festejo del Día del Boxeador Santafesino. Vamos a estar tratando de concurrir el día viernes ahí en el gimnasio de la Asociación Empleados de Comercio Corrientes, esquina Tucumán. Bueno, antes de que se me vaya esta edición 321 de Boxeo Planeta, felicitar a Oriana Saputo, que sumó la última medalla para la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia para Argentina. Las 26 medallas más las 6 de equipos mixtos conformaron una producción extraordinaria que concluyó con la medalla de bronce que adquirió Oriana Saputo en boxeo. Por otro lado, Mirko Cuello se impuso por 5-0 ante el marroquí Abdesman Absab y se quedó con la medalla de bronce. Por otro lado, sin lugar a dudas, lo más emblemático fue lo de Brian Arregui, quien sumó el undécimo oro, derrotando en la final en categoría welter 69 kilos al marroquí Yassine Elouars por 5-0 en un repleto pabellón Oceanía del Parque Olímpico de Villa Soldati. Para el boxeo fue la primera medalla olímpica desde la medalla que ganara Pablo Chacón, recordamos, en Atlanta 96, sí bien digo, Atlanta 96, y la primera dorada desde Londres 1948. Qué importante el logro y el triunfo de Brian Arregui. Así que felicitaciones para él y por supuesto también para Mirko Cuello, el chico de Arroyo Seco, que también pudo y ganar su medalla. Así que importante todos los logros que han obtenido en boxeo los púgiles nacionales, ¿eh? Así que cerrando esta edición 321 de Boxeo Planeta, no quería dejar de felicitarlos. Por otro lado, comentamos de perdió Walter el Yacaré Sequeira frente a Anthony Yarde, quien se mantuvo invicto. El peso semipesado de Ilford, de 27 años, detuvo en su último oponente en cuatro asaltos a el argentino Walter Sequeira. Hizo lo que pudo, vi la pelea, se la jugó como pudo, pero mucha diferencia, realmente mucha diferencia de potencia. Bueno, sabemos que siempre cuesta mucho más, no sabemos con cuánta antelación se le avisó a Sequeira. Bueno, lo que siempre decimos en Boxeo Planeta, ¿no? Estas cosas que te llaman a último momento, como lo decía, nos comentaba en su momento Matías Vidondo, le surgen un montón de posibilidades, pero siempre con invictos, te llaman para llevarte de perdedor, y me parece que tampoco es la idea. Muchas veces el boxeador tiene que tomar el riesgo de ir a combatir al extranjero por su situación, ¿no? Que lo apremia, y sabemos que las bolsas en dólares o en euros le representa muchísimo más hoy en día al boxeador nacional, y bueno, tienen que tomar la pelea, pero muchas veces con resultados realmente muy negativos. Por otro lado, en cambio de página, se lanzó el Chino Maidana con su nueva empresa, a la cual llama Chino Maidana Promotion. La presentaron el jueves pasado en el Hotel Panamericano en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entre otras cosas, Marcos el Chino Maidana y José Gaita, directores de Chino Maidana Promotion y 31 Cow de American Boxing, dicen en empezar a trabajar con el boxeo nacional, así que esto es importante porque vienen a darle una mano al boxeo, entre otras cosas, jugando un poquito con la memoria, creo que el Chino decía, no vamos a vivir de esto, no necesitamos vivir de esto, venimos a devolverle algo al boxeo que nos dio de alguna manera. Importante lo del Chino, que con su primo Pileta, a quien lo conocemos como Pileta, Maidana también va a ser parte de la organización. Gustavo Pileta Maidana va a ser el asistente general de la empresa. Pero un detalle no menor, importante y buena elección por mi parte, creo que han acertado con el asesoramiento integral y matchmaker de Edgardo Rosani, como todos lo conocemos como Morresi. Un tipo muy experimentado, muy profesional, que trabajó muchísimos años con Osvaldo Rivero en OR Promotion y que hoy por hoy va a ser de la partida de Chino Maidana Promotion. Es muy importante la elección de Edgardo Rosani Morresi, porque conoce mucho del paño, tiene muchos contactos y seguramente van a tratar de darle otro tinte, otra cara a esto de promocionar en boxeo en la República Argentina. Así que la mejor de las suertes para todo el equipo de Chino Maidana Promotion y 31 Causo de American Boxing. Ya nos vamos, pero no. Bueno, Dani, vamos a hacer una última pausa comercial y musical. Ya nos venimos con lo que viene, con lo último en esta edición 321 de Boxeo Planeta. Como siempre, en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Yeah. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Llegó el momento de presentaciones históricas en Boxeo Planeta. Ahí estaba, ¿no? El recuerdo de Hugo Corti, ¿no? Donde tuvo la posibilidad de combatir frente a Chris Byatt por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en Granby Halls, en Leicester, en Inglaterra. Y bueno, perdiendo por nocaut. Pero lo queríamos recordar, fue un 18 de septiembre de 1993. Hugo Corti, el hombre de Granadero Baigorria, que entrenaba en el Ñaro Boxing Club, lo recuerdo muy bien porque me tocaba estar en el gimnasio en esa oportunidad, y en la guerra era el mimado del Zorro Pereira, y no pudo estar en esa oportunidad en el Rincón ya el Zorro Pereira porque estaba grande y con algunos problemitas de salud, pero pudo ver concretada la posibilidad de que su pupilo combatiera por el título mundial en una de las primeras presentaciones de la Organización Mundial de Boxeo, cuando ahí arrancaba, ¿no? Y bueno, no se le dio a Hugo Corti, pero lo queríamos recordar con esta presentación histórica en Boxeo Planeta. Bien, dos cositas antes de cerrar esta edición 321. Se viene el torneo argentino Super 8 de medianos, ¿eh? Desde El año próximo el boxeo argentino tendrá un flamante certamen llamado Torneo Super 8 de Medianos Argentinos, donde combatirán los grandes proyectos nacionales de la categoría en busca de pisar fuerte y luego ir por el cinturón nacional. Todo esto se va a poder ver a través de la pantalla de Teis Sport y Teis Sport Play. Así le agradecemos a la gente de prensa de la Federación Argentina de Boxeo que nos hace llegar esta nueva decisión de este certamen que tiene ya fechas confirmadas. Y se aguarda, por supuesto, para saber dónde van a ser, pero va a ser el 4 de enero, 6 de abril y 6 de julio va a ser la gran final. Los cruces van a estar combatiendo con algunos nombres ya, por supuesto, Alan Castaño, Torres, mientras que va a estar combatiendo Ben Coria con Bulacio. Bueno, nombres que realmente merecen estar en este campeonato Super 8 de los medianos, que va a ser para el próximo año entrante a partir del 4 de enero. Gracias a la gente de prensa de la Federación Argentina de Boxeo. Como decíamos, confirmado entonces el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, por el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, se va a estar enfrentando el británico Rocky Fielding, enfrentando al mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Ya están las negociaciones, falta definir la pantalla. Fielding, quien hará la primera exposición del cetro que ganó apenas en julio pasado en Alemania ante el local Tyron Siug, publicó ya una foto de lo que va a ser su pelea más importante frente a Saúl Canelo Álvarez, la que la va a tener difícil. En esta misma jornada, nos decía recién, Joel Díaz va a estar combatiendo Marcelino Nino López. Ya en el plano nacional, los invito este próximo viernes 26 de octubre en el Club Central Coronda, Ruta Nacional 11. Va a estar presentándose Diego el Chacarero Ramírez enfrentando a Damián el Popi Fernández por el título latino interino welter de la Organización Mundial de Boxeo. En el semifondo de la noche se va a presentar Franco Ocampo frente a Carlos Chaparro. Y en otra de las atracciones preliminares, Emiliano Pacquiao Acosta se va a estar enfrentando a Jonathan Johnny Godoy. Y por supuesto, con el debut de Roxana la Barbie Bermúdez frente a Antonella Molina. La Barbie Bermúdez, hermana de Daniela la Bonita Bermúdez y Evelyn Bermúdez. Así que este próximo viernes, gran jornada de boxeo. Aquí cerquita en Coronda vamos a tratar de estar cubriendo este evento. Y bueno, se nos ha ido esta edición. Queridos amigos oyentes de Boxeo Planeta, les agradezco una vez más que estén ahí pegaditos al lado de la radio escuchando este espacio de boxeo que he denominado Boxeo Planeta. Los espero el próximo lunes de 21 a 30 a 22:30 horas aquí en la Super 107.5 de Rosario. Gracias por todo. Su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas,